El rostro. Trepida al mediodía en mi reloj. La muchedumbre lenta no acaba de pasar. Veo pasar un rostro y otro y otro. Y es una multitud la soledad. Después crece la tarde en mi reloj. El sol seguramente ya se apagó en el mar. Veo pasar un rostro y otro y otro. Y es toda soledad, la soledad. Me encontraré la noche en una esquina, la llevaré en un silbo y dolerá no haber hallado un rostro entre los rostros después de caminar y caminar. ¿A dónde irá este río de la gente? ¿A dónde reirán o llorarán? ¿Acaso hallen la noche en una esquina y como yo se pongan a silbar? Tal vez miren mi rostro y otro que pasan y no acaban de pasar, porque yo suelo andar de muchedumbre y soy también un rostro en la ciudad. Alguien debe gritar en esta esquina, alguien debe matar la soledad.